Al corazón nos engaña. Oye, la gente que se encuentra por allá hasta atrás, levante el sombrerito, venga. Mucho cariño para ustedes. Y sí, Andrés y Lupita, te lo enviamos. Noche caliente por la caliente. Al corazón nos engaña.